eres mi fuerza y mi canción, tú mi riqueza y mi porción, tú eres mi todo, oh Señor. Tú eres la perla que encontré, por darte todo yo opté, tú eres mi todo. Cristo, Cordero, digno eres tú, Cristo. Cristo Cordero. Cristo Cordero. Digno eres tú. Digno eres tú. Cristo. Tú eres mi dolor.